Tal vez no sirva de nada mi mejor esfuerzo. No hay palabra en este mundo que te haga cambiar. Elegiste tu camino aunque yo quede lejos. Decidiste caminar sin mí. Se comenta que tus labios ya encontraron otros y los míos no han secado tu sabor. Yo he ganado un premio por el corazón más roto y tú ganaste mi dolor. Doy gracias a Dios de que te alejaras. Yo tengo mi voz, tú no tienes nada. Tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz. Y ahora dime qué tienes, qué tienes tú. Solo dime qué tienes. Gracias a Dios de que te alejaras. Yo tengo mi voz, tú no tienes.